en su cara, buscando siempre lucha. Botas altas con acero, por si hay que postear. Vuelven los esquines, otra vez.